¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Señor, si te lo has llevado tú, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré, y yo me lo llevaré. María Rabuni, María Rabuni, no li me tangere, no me toques, que todavía no he subido al Padre. A mis hermanos, ven y anuncia a mis hermanos que subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro, que subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro, que subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro.